estamos en el orden, o pasamos los 400 litros por habitante por día, en donde para un cálculo en general, para la red de distribución en las localidades y para abastecer de agua, se anda en 250 litros por habitante por día. O sea, estamos excedidos, bastante excedidos. Y pasamos de 35 millones en invierno de agua en consumo en Santa Rosa a superar los picos de 50 millones en verano de consumo también de agua, de distribución. Con lo cual está marcando esto que tenemos un problema en el cuidado del agua, que justamente la concientización, que a veces es una palabra que suena bien, pero no la practicamos en la forma de vida. Es por eso que en conjunto con el municipio entendíamos es momento también de decir que es importante cuidar el agua y cada uno de nosotros somos responsables en eso. También los otros factores en los que estamos trabajando, como la doble red, como bueno, una serie de cuestiones para justamente no solo la oferta, no solo mejorar y adecuar la oferta en Santa Rosa y las localidades, sino la demanda, ajustar la demanda en el cuidado. Ustedes observen que en el inodoro, cada vez que usamos la cadena del inodoro, gastamos 10 litros de agua potable, potabilizada, siendo que no es ni siquiera necesario usar agua potable en el inodoro. Ese agua potable que usamos es de calidad del agua mineral, de la cual, si ustedes comparan los valores, se darían cuenta que usar 10 litros de agua mineral en el inodoro es realmente irracional.